Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Los poetas carecen de pudor con respecto a sus vivencias. Las explotan. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos nuevamente al programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Les recordamos que pueden contactarnos y seguir las actividades de la facultad mediante el Facebook oficial accesible, mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial en la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. Seguimos invitándolos a participar en el curso intensivo de Filosofía con Niños para profesores y profesoras impartido por el Dr. Walter Coan de la Universidad del Estado de Río en Brasil, a realizarse los días 16 y 17 de agosto de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas en el Salón de Uso Múltiple de la Facultad de Filosofía, con un costo de $1,500, cupo limitado. También está por iniciar el seminario taller El discurso cinematográfico, ética, estética y metodología en el análisis de secuencias, impartido por el Dr. Lauro Zavala, profesor investigador de la UAM Xochimilco, reconocido como uno de los más importantes investigadores de la cinematografía de nuestro país. Dicho curso tendrá lugar los días del 12 al 16 de agosto del 2013, en el auditorio de la Facultad de Filosofía, en el edificio C4, dentro de Ciudad Universitaria. El costo es de $1,500 y el cupo es limitado. Y en más actividades, la facultad ofrecerá el seminario intensivo María Zambrano y la pintura, impartido por el Dr. Antonio Castilla Cerezo, de la Universidad de Barcelona, los días 28 al 30 de agosto de 10 a 14 horas en el auditorio de la Facultad de Filosofía. Entrada libre y el cupo es limitado. Para más informes e inscripciones, en el edificio de la Facultad de Filosofía, Dr. Samuel Ramos, dentro de Ciudad Universitaria, en el edificio C4. Los teléfonos a los que pueden comunicarse son el 322-3500 con extensión 4148 y 3271-798, o también pueden solicitar los informes al email dirección.filosofia@gmail.com. Vamos ahora con un poco de poesía del poeta rey Nezahualcóyotl. Les presentamos Deseo de Persistencia. Poiesis. Deseo de persistencia. Fragmento. Cuando canto, sufro en la tierra. Yo soy poeta y de adentro me sale la tristeza. Embriaga mi corazón, que allá en la tierra florida sea amortajado. Dejaré pintada una obra de arte, soy poeta, y mi canto vivirá en la tierra. Con mi canto seré recordado. Oh, mis oyentes, me iré a desaparecer. Seré tendido en estera de amarillas plumas, y llorarán por mí las ancianas. Escurrirá el llanto, mis huesos como florido leño. He de bajar al sepulcro, allá, en la riviera de las tórtolas. ¡Ay, cómo sufro, oyentes míos! El dosel de plumas cuando yo sea llevado. Allá, en Tlapala, se volverá humo. Me iré. Iré a desaparecer. Seré tendido en estera de plumas amarillas y llorarán por mí las ancianas. Poiesis. Escuchemos al grupo mexicano de rock En Oposición, Banda Elástica, con el track A Perpetuidad, que aparece en su disco Los Aguacates de Nepantla. En días pasados tuvimos la visita del doctor Luis Álvarez Falcón, procedente de la Universidad de Zaragoza. No perdimos la oportunidad y pudimos hablar con él sobre las actividades académicas y algunos otros asuntos de interés general. A continuación, la primera parte de esta entrevista. Polis. En esta ocasión me encuentro con el doctor en filosofía por la Universidad de Valladolid, Luis Álvarez Falcón, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que nos acompañó durante los días 3 al 10 de julio impartiendo una serie de conferencias, presentó un documental, aparte tuvo tiempo para impartir un curso. Las conferencias fueron propuestas por el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de nuestra universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, me gustaría empezar por preguntar sobre sus fundamentos teóricos, en específico sobre esta trilogía que parece manejar entre la estética, la política y la fenomenología. Sí, bueno, muchas gracias en principio a la Universidad Michoacana tanto por su invitación como por esta entrevista, que además espero sirva de información para los alumnos y las alumnas y el personal docente. En efecto, uno siempre tiene una orientación teórica y por lo tanto siempre busca pues sus referencias en el mundo de la filosofía, como en el resto de los ámbitos, ¿no? Como hacen los científicos en la ciencia o los artistas, ¿no? En la historia del arte. En efecto, mis referencias parten de la filosofía clásica, haciendo hincapié sobre todo en la época moderna, en autores como Immanuel Kant. Sobre todo he tomado como punto de partida siempre la tercera de sus críticas, la crítica del juicio. Y llegados a la historia del pensamiento contemporáneo al siglo XX, pues es necesario reubicar los mismos problemas, las mismas constantes, ¿no? Que hemos visto desde la época clásica, pero en este caso pues en algunas de las sistematizaciones del siglo XX, en concreto la fenomenología, porque es probablemente la corriente, la vanguardia filosófica que inaugura el siglo y que además representa pues una potente sistematización y un potente recurso para esa interpretación de los grandes problemas del pensamiento, la realidad, el conocimiento, la acción, la sociedad en general, ¿no? Es decir, pues la ontología, la teoría del conocimiento, la antropología también, la ética y la política y la estética. Y, por supuesto, pues en esa sistematización mis intereses siempre se han dirigido a, como yo indicaba en el título de mi ensayo, pues a la relación entre la realidad, el arte y el conocimiento, que en definitiva pues son las relaciones entre la ontología, la estética y la teoría del conocimiento. Propongo que esos tres ámbitos son paradigmáticos porque se establecen unas relaciones muy fructíferas, muy fecundas entre los tres, y además nos permiten adaptar pues parte de las reflexiones que hizo la fenomenología en la primera mitad de siglo, y además reubicar la discusión, ¿no? La gran discusión que representa el pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, pues no contemplo la posibilidad de abordar filosóficamente estos problemas si no es haciendo una revisión exhaustiva de lo que ha supuesto el pensamiento fenomenológico desde principios de siglo. En este sentido, podría abundar un poco en la fenomenología, tratar de manifestarnos un poco su definición sobre la misma. Bueno, la pregunta es la pregunta del millón de dólares, ¿eh? Porque la fenomenología, ¿qué es la fenomenología? Ha habido muchas definiciones a lo largo de la historia y de hecho hay pues muchos libros que llevan por título esa misma pregunta. ¿Qué es la fenomenología? Para dar respuesta a esta pregunta hay que retrotraerse a finales del siglo XIX y yo casi plantearía la cuestión como el mismo Husserl lo hizo a partir de la crítica al psicologismo. Ya saben que la discusión a finales del siglo XIX sobre la traducción de los procesos de experiencia a términos psicológicos planteó el gran problema del reduccionismo que habíamos visto, sobre todo con el auge de las ciencias experimentales, el positivismo y toda la aparición de las ciencias humanas, y que planteaba pues una seria amenaza que de hecho hemos visto a lo largo de todo el siglo XX e incluso estamos viendo en el siglo XXI. De hecho, esto ha sido un asunto en el que he incidido mucho en mi curso en Morelia y que yo creo que ha quedado muy claro entre los alumnos y las alumnas, el peligro de reducir las explicaciones y sobre todo en esa reducción, pues reducir los fenómenos. Y como tantas veces hemos dicho, volviendo a la máxima aristotélica, es necesario salvar los fenómenos y por lo tanto dar explicación de los fenómenos, pero no reducirlos, no aplastarlos. Y sobre todo en ese dar cuenta de los fenómenos es preciso reubicar cada fenómeno en esos niveles de experiencia donde aparece. Ya sea la política, ya sea el arte, ya sea la propia aproximación a la realidad desde la ontología. Entonces, la fenomenología se presenta no tanto como aquella intención inicial y originaria del propio fundador, pues de ser una ciencia primera, sino más bien se presenta como un método descriptivo que nos sirve como recurso para dar cuenta de esta exhibición de los fenómenos. En ese sentido, hemos recuperado el pensamiento de Husserl, sobre todo reubicando su obra, que es muy importante para entender qué es la fenomenología. De hecho, no es lo mismo comenzar la lectura de la literatura husserliana por cualquier lado, ¿no? No es lo mismo iniciarla por algunos de sus escritos más canónicos, más programáticos u ortodoxos, ¿no? Sobre todo aquellos que Husserl escribe entre 1913 y la aparición de Ser y Tiempo por Martin Heidegger. Escritos programáticos, pues como Ideas 1, del cual estamos celebrando el aniversario este año, Meditaciones cartesianas o Lógica formal y Lógica trascendental. No es lo mismo empezar por ahí que empezar, por ejemplo, por las Investigaciones lógicas, que es su gran obra inaugural y probablemente su obra definitiva, donde realmente entendemos qué es la fenomenología. Pero por supuesto es muy importante para nosotros también iniciar una lectura de esas obras menos canónicas que Husserl escribió entre 1901 y 1913, sobre todo sus cursos de 1905 y de 1908, y todo aquello relacionado en este caso con fantasía, conciencia, imagen y recuerdo, o la teoría de la significación, obras que nos van aportando una nueva lectura del pensamiento husserliano, de la fenomenología, y una, lo que denominamos, refundición, si no refundación, pero más bien refundición en el sentido metalúrgico de la propia fenomenología. Polis. Seguimos con más música. Ahora los dejamos con un clásico de los 80s. La banda escocesa Simple Minds con el track Don't You Forget About Me, que aparece en la recopilación Pure 80s No. 1. Inside and out, and love strange, surreal in the dark. Llegamos al final de esta emisión, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Diviértanse y disfruten. Hasta la próxima. Sofía, el lugar de tus pensamientos.